En fecha reciente, la banda conservadora títere surcoreana se siente muy inquieta por lo que la administración norteamericana de Trump trata de dar acceso a nuestra república. Yoon Byung-se, ministro de Relaciones Exteriores, cacareó que el principio en la política de Trump sobre el norte es la sanción y la presión. No ha venido todavía el momento a dialogar con el norte. Surcorea y Estados Unidos deben mantener la posición común en la política contra el norte y otras cosas por el estilo. Hace unos días, el portavoz de esta organización también pregonó que no se ha satisfecho la condición del diálogo y no se ha cambiado el principio de que la baja nuclear del norte es la premisa del diálogo.